Not sana.

demons when he screamed, turn on the heat. Thank you. por este programa mandamos la señal. Sí, sí. Que la toma es un software que es el que reproduce, por ejemplo, el tema que suena ahora. Sí. Que es Herbinger. Y esto se envía a un servidor que es una cancha de banco. Bueno, aprovechamos para mandar un saludo a las oyentes de la República Checa. Muy prontito allí con ustedes para hacer música, para recorrer la bellísima ciudad de Praga. misión en vuelo. Desde un Boeing 777. Compañías y clientes. Los amigos en la 152. Oh,

Thank you. hablamos bajito porque la gente descansa. Real, también respeto. C'est la vie, cette chienne qui fait qu'on restera nous-mêmes. C'est la vie qu'on aime. C'est pas vilain, il est vilaine. C'est la vie qu'on mène. Anxiolytique et café crème. La vie qui brûle nos idoles. Une grue dans la cour de l'école. C'est la vie qu'on mène, on baigne dans son sang, tout baigne. C'est la vie qu'on aime, on voudrait boire le des fontaines. C'est la vie bohème, la nuit qu'on préfère les enseignes. C'est la vie cette chienne, il est grand temps qu'on se renseigne. La vie qui brûle nos idoles, comme l'été brûle l'herbe folle. Moi je n'oublie pas nos premiers pas. Je n'oublie pas non plus chienne. Quiero soñar, quiero creer, quiero crear un mundo donde no haya guerra. Nunca más que los latidos del corazón marquen el ritmo universal. Que suba marea roja y que caiga el imperio de la maldad, y sobre todas las cosas paz, sobre todas las cosas, que se revele la humanidad estrellas. Libertad. Un tema precioso de Chubolita. Ahora sí, la música, un anticipo de lo que será el tío que tengo en ruedas, octava. Pernas de Portugal con el tema guitarras. Thank you. cuando hay, en aproximadamente 4 horas llegaremos a la noche de Dubái. Y mientras tanto seguimos presintiendo lo que será el regreso del tío Tete en dos ruedas, con aquel octavo capítulo que quedó pendiente de su gira en bicicleta por Europa hace algunos pocos meses. Ahora suena real como libanense interpretando a Caramel Miram. Toda vez que te aproximas é para dizer: vamos casar, vamos viver em paz para um ano. Ela ficasse mais forte. O que é que fazer? playa atractiva que tenemos al frente nuestro, que está muy buena a la vez, muy buen inglés. Estamos sobrevolando Addis Ababa. Cerca de Medio Oriente. Próximos a la localidad de Khartoum. Si fuéramos por el piso, iríamos a unos 896 kilómetros. En el aire vamos a 918 kilómetros por hora. Vamos rumbo a los 4 años de RadioRueda.com. Escuchando más música. You Can Win, Charlie Brown con Post Summer Silence del sello Pataca Discos. From the black on the board, remember, follow down the line, and I'll be on the summer road. Oh, in the summer I'll know if I've been right or I've been wrong. Fool me, I'm on your side. Ooh. Cause hora de llegar a Dubái. Entonces, voy a ver una película, bueno, una vez se termine su transmisión. Hasta el nuevo aviso. Vamos a ver a Mad Max, la última de Mad Max. La tenemos aquí en el puesto. Y allá vamos. Luego les cuento, les hago la reseña. Ustedes pueden escribir a la radio radio@gmail.com. Y por supuesto le mando un cariño enorme a Francisco, a Blanca, a Pablo, a Julián, a Fede, a Uruguay, a todos y todas, a Ivana, desde República Checa, quienes han seguido la transmisión. Sorpresa, desde el vuelo MK248. Me despido entonces, probablemente hasta que ya estemos en tierra firme. Un gran abrazo. selecciona Buenos Sainz, que hoy mismo a las 20 horas estará iniciando su primera emisión de Rando en Cabeza, un programa de grandes selecciones musicales. Ahora escuchamos a Gabo Sabo con Love Is Blue. Jesus, sanfoneiro cego tocando blues. Uns têm saudade e dançam maracatus. Uns atiram pedra, outros passeiam nus. Mas há milhões desses seres que se disfarçam tão bem que ninguém pergunta de onde essa gente vem. São jardineiros, guardas noturnos, casais. São passageiros, bombeiros e babás. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz. Que eram crianças e que comiam luz. São faxineiros, balançam nas construções. São bilheteiras, baleiros e garçons. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz. Que eram crianças e que comiam luz. Thank you. Egipto. Qué vasto viaje en el mundo egipcio, no quieren hablar. Es comprensible, noche fue un poco larga. Nosotros seguimos disfrutando de alguna de la música de Ola Sainz, de Ultra, Américo, que esta noche comenzará contando cabezas, las nieves, a partir de un Buenos Aires, tipo capital, con su programa que realmente no se va a lotar o se va a México. Vamos a invitarnos a sus palabras. Cinco gracias. Cuando llegas, temprano, Federico, su máquina, para compartir con nosotros las 20 horas. Son muchas años. Cuando alcance. Locales. Es así, vamos en este juego de Eminem. interesante de este vuelo es que podemos ir viendo paso a paso por donde vamos. Cada asiento tiene una pantalla de vida. Por ejemplo, ahora sabemos que estamos a 35.000 pies de altura. A 562 millas por hora. Si bien Buenos Aires son casi la línea para Lima, en Dubái ya pasamos las 5 de la tarde. We'll be right back. no es un punto de referencia. Estás escuchando el radio ahora, que el navío está a 35.000 pies de altura. Este martes se escucha el centro de la vida de la gente. La ropa contó también de que tú no se tiene una belleza. Puedes dejar la aplicación de esta página web. Gracias a que vimos un adelanto de nuestro adelanto para esa esta noche. Yo la quiero primero en mi pueblo.